explicarte que no hay que decirte que te quiero, que hay que expresarlo despacio con sentimiento. Quiero que sepas que no me hace falta, porque solo con mirarte, con besarte, a mí me sobran las palabras y me siento. Tan loquito tú me tienes.